limpiame de este pecado que me parte el corazón. Atracción prohibida. Pecados ocultos que debilitan a la iglesia. Bueno, amigos, así como lo hemos mencionado, todos los viernes estaremos hablando y tocando un tema especial acerca de los temperamentos. Muchos hemos escuchado y hablado acerca de cada persona, qué temperamento tiene. Como ya lo mencionamos, existen solo 4 temperamentos conocidos en el área de la psicología, entre muchos otros, pero los más populares es precisamente sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Y todos nosotros tenemos un temperamento de esto combinado con los otros, con los demás, pero uno más fuerte que el otro. Pues sobre todo que hay 2 temperamentos que sobresalen. Esto es lo que estaremos analizando y platicando alrededor de este programa todos los días viernes. Y les recuerdo, solamente los días viernes, porque esto nos ayuda o nos perjudica. A veces nos ayuda a tener una fortaleza para que espiritualmente ayudemos a los demás y nosotros mismos también mejoremos. Pero también hay otras cosas que nos perjudica. Por cada temperamento que tenemos somos más débiles y podemos caer en pecado. Para eso hay que aprender qué temperamento tienes tú y qué tengo yo y cómo podemos salir adelante. Hoy está, antes de comenzar diciendo el significado de cada uno, de cada temperamento, vamos a ver algunas circunstancias en la vida, cómo nosotros tenemos estos temperamentos. ¿Qué es lo que pasa, mis amigos? Muchos de nosotros lo podemos ver en nuestros hábitos de comer. ¿Cómo entonces podemos jugar este temperamento de una persona cuando nosotros comemos? Déjame decirte que los sanguíneos comen todo lo que tengan a la vista. Y por lo general, se les nota. En un restaurante disfrutan tanto hablando que casi nunca miran la carta hasta que llega la camarera o la persona que les va a atender cuando van a comer. En el caso de los coléricos, que son comedores muy estereotipados, bueno, siempre saben lo que quieren y siguen la misma mecánica, siempre varían su menú de un día al siguiente. Y cuando llega la comida, lo devoran a grandes bocados, hablando muchas veces mientras mastican la comida. Probablemente te has encontrado uno u otro, a lo mejor tú mismo te reflejas en alguna de estas cosas. En el caso de los melancólicos, son comensales muy meticulosos para escoger, mis amigos. Así es, siempre tratan o tardan en escoger lo que ellos van a comer. Necesitan una eternidad para poder decidir acerca de qué pedir, pero cuando llega la comida, lo saborean cada bocado. En el caso de los flemáticos, son los comedores más deliberados de todos y son invariablemente los últimos en acabar en la mesa. Esta es la razón principal de que raramente ellos aumenten de peso. Todos los especialistas en la dieta y en el alimento natural advierten que los pacientes obesos que comen deben de comer lentamente, porque se necesita más o menos 20 minutos para que cada comida que entra por la boca apague esa sensación de hambre. Por eso, los flemáticos es más posible que sean delgados, mientras que todos los demás somos un poco más gruesecitos, por así decir, aquellos que somos sanguíneos o coléricos o melancólicos. Los melancólicos también generalmente son delgados, aunque en su mayoría también hay gorditos. Pero bueno, ese es en el ámbito o en el caso de los temperamentos en el área de la comida, mi amigo. En la forma de la educación de los niños también se podemos ver diferentes formas en que ellos se desenvuelven. Los sanguíneos son unos conductores de la conducción, pero no del niño. Me refiero a la conducción del automóvil. Aquellos que manejan o que tienen a bien un automóvil, ellos también ahí puedes ver reflejado a la persona de qué temperamento es. Los sanguíneos conducen erráticamente, siempre. Algunas veces le rebasan el límite de la velocidad y después, sin ninguna razón aparente, pierden el interés en estar conduciendo rápido y lo disminuyen a la marcha, tranquilos y van muy lentos. Están tan orientados hacia el trato con las personas que quieren mirar la cara de sus interlocutores con los que están hablando. Siempre que hablan, lo miran a la cara, a los ojos, incluso cuando ellos están conduciendo. Así que pierden de vista el camino en otro lado porque están viendo a la persona con la que están platicando en el automóvil. Así son ellos, rápidos y lentos al mismo tiempo. Los coléricos, mis amigos, son conductores temerarios que se lanzan a toda la velocidad, adelantando, rebasando el tráfico una y otra vez. Siempre tratan de conseguir más en un periodo determinado de tiempo de lo que es humanamente posible y tratan de ganar tiempo conduciendo desenfrenadamente entre una y otra cita. Siempre es lo que les gusta, es lo que ellos desean. Querido amigo, tú puedes verte reflejado ahí o ver o recordar a algún amigo que probablemente es así, siempre rebasando, tratando de llegar a su cita, porque así es. Así son los coléricos. Los melancólicos nunca salen de la casa sin antes preparar bien el viaje por adelantado. No importa que vayan a la esquina en el automóvil. Ellos estudian el mapa, saben mejor todas las rutas desde la A hasta la Z, todo el abecedario de todos los temperamentos. Mis queridos hermanos, son los que con mayor probabilidad mantienen un registro completo de su historial de cómo conducen. Incluyen cuánto consumen de gas, cuánto consumen de aceite y hasta las reparaciones que debe de tener el coche. Son bien legalistas por naturaleza. Rara vez se saltan el límite de velocidad. Siempre mantienen en orden todo, el límite y todo lo que transcurre en toda su vida. Si no saben cuánto van a gastar de gasolina o de aceite, si no saben cuánto van a usar y si el carro fue llevado al mecánico, simplemente no salen de viaje. Así son los melancólicos. En el caso del flemático, es el más lento de todos los conductores. Es el último en salir de una intersección, pocas veces cambia de carril y constituyen un peligro porque son muy indecisos al unirse al tráfico en una autopista, entrando por una rampa. Podríamos decir que es un mísero dominguero, porque los siete días de la semana, porque se la pasa tranquilo los 7 días de la semana. Supuestamente, o la gran mayoría de nosotros, el domingo es el día tranquilo para descansar y hacer todos tus descansos, mientras que de lunes a sábado haces otras cosas. Bueno, en el caso de los flemáticos, así son. Son tranquilos todo el tiempo y para ellos, podríamos decir en el caso de los adventistas, todos los días es sábado. O en el caso de cualquier otro, todos los días es domingo. Así son ellos, los 7 días de la semana. Y ellos son capaces de recibir pocas multas. Eso sí, raramente tendrán accidentes, pero pueden ser un gran peligro para aquellos que son conductores voraces y corren demasiado. Eso, mi amigo, mi hermano, es cuando nosotros nos damos cuenta en qué parte nosotros nos encontramos y qué tanto de todos nuestros hábitos de comer, la manera en que nosotros manejamos, puede influenciar para que nosotros conozcamos quiénes somos y cómo somos. Y que esto nos ayude para que nosotros mantengamos firmes de parte del Señor. O, de alguna manera, a veces esto nos aleja de nuestro Dios. Por eso es importante saber quién eres, flemático, colérico, melancólico, sanguíneo. Bueno, siguiendo y tocando algunas formas de cómo ellos se comportan, también existe la manera en que ellos compran. Porque ellos tienen cierta manera de comprar, no compran al igual que tú como yo. Bueno, sí, pero dependiendo tu temperamento. Por ejemplo, el sanguíneo no tiene conciencia de los precios sin que seleccionen por satisfacción visual. Todo lo que ven le tiene que satisfacer, si no, no. Y además el precio es lo que menos les importa. Les atrae todo, la publicidad, los colores, todo lo que les llama la atención. Todo eso les atrae y solamente por eso compran. En los coléricos, mis amigos, en la tienda de comida, en un centro comercial, el carro más lleno es el de un sanguíneo, aunque solamente lleven una barra de alimento. La mayoría es que ellos llenan y llenan sus carros porque quieren comprar todo, pero al final no traen para comprar todo su carrito. En el caso de los coléricos, especialmente los que somos hombres, no disfrutamos haciendo compras. Solo vamos a la tienda cuando necesitamos algo y queremos comprar y solo llevarlo. Así somos o así son los coléricos, mis amigos. Comprarlo, llevarlo de un momento y en el momento tenerlo. Igual que los sanguíneos, por lo general ellos o nosotros compran en exceso, pero no tanto. Algunas veces los coléricos compramos y compramos, pero no hacemos tanto, mis amigos y hermanos. En el caso, si tú eres o yo soy melancólico, los melancólicos son compradores deliberados y decididos que comparan los precios y la calidad con bastante cuidado. Pasan sus manos sobre el artículo, lo aprueban dos o tres veces, se van de una vez a la tienda o dos, y si no están vendidos cuando vuelven, entonces después de tanto darle vuelta, lo compran. Ellos son capaces de provocar un embotellamiento tráfico al esperar al decidirse qué prenda va a comprar. Mientras que los demás ya quieren pasar y comprar lo que quieren, está en el caso del melancólico, no. Él se tarda mucho tiempo y no le importa la vida de los demás a la hora de comprar. Por eso, en la tienda comercial donde compran los alimentos, saben dónde está cada cosa y guardan todos los cupones de cada fábrica para intercambiar. Entre menos gasten, mejor para ellos. Ellos no quieren gastar nada y llevarse poquito. Y ya saben dónde están, van a lo que van a comprar porque ya saben en qué parte se encuentran. Son muy indecisos a la hora de comprar por ese sentido, porque siempre están analizando el precio, las calorías, la cantidad, todo, porque si no, no se convencen, no lo compran. En el caso de los flemáticos, no, especialmente las mujeres. A ellas les encanta comprar, dedican más tiempo y son probablemente las que más se tardan que todos los demás temperamentos, porque compran, van en un lado, van en otro y se pueden tardarse casi las 24 horas del día buscando una prenda. Son casi todos indecisos como los melancólicos y tienen que comprar más frecuentemente que los otros tipos porque no han comprado lo suficiente en la primera vez que fueron. Por eso, amigo mi hermano, podemos entonces ver en qué parte de nosotros nos encontramos al identificarnos en la hora de comprar, en la hora de manejar un automóvil, en la hora de comer y así, amigo, mi amigo, tú vayas identificando en qué parte te encuentras tú, en qué en temperamento te encuentras tú, para que a la larga puedas conocer tus debilidades, tus fortalezas y así no permitas que el enemigo te atraque y te saque de la iglesia, o que con tu ayuda el enemigo debilite la iglesia a través de esas atracciones prohibidas que no debes de tener, pero que por tu temperamento terminas cayendo. Vamos a irnos a escuchar un hermoso canto a cargo del grupo Eco Celestial que se titula Puedes alcanzar a un amigo. Solo tú puedes suplir, Señor, sin tu ayuda sé que en esta vida él mucho tendrá que sufrir. Puedes alcanzar a mi amigo hoy, Señor, sé que tú lo quieres. Bueno, regresando al tema que estamos hablando el día de hoy acerca de los temperamentos, te comentábamos, tenemos que ver y saber en qué parte del temperamento estás. Otra de las cosas es que no solo allí se ven, sino también a través de la forma en que estudiamos, en nuestros hábitos de estudio, de leer, de preparar un tema, en fin, de varias formas, de varias cosas donde puedes descubrir. En el caso de los que estudian, los melancólicos son por lo general, mis amigos, los más buenos estudiantes que disfrutan de un aprendizaje. Tienen una mente inquisitiva y si se les enseña a leer bien, tendrán un feroz apetito por los libros. Tienen, gracias a Dios podemos decir, tienen la bendición de poseer unas mentes agudas y retuitivas que les hacen capaces de recordar un montón de detalles, una multitud de detalles. Como regla, por lo general, tendrán una buena ortografía, porque ellos tienden a tomar fotografías mentales de cada palabra. Ahí está la razón por la que la mayoría de aquellos que son melancólicos tienen una buena escritura. Simplemente porque, como te digo, la mayoría de ellos tienden a tener fotografías mentales de cada palabra que leen. Aunque tengan unos archivos desorganizados y una mesa de despacho que sea imposible de organizar, tienen una asombrosa concentración a pesar de todo el lío que tengan. Interrupciones o ruido que puedan haber a su alrededor, ellos siempre podrán organizarse y tendrán algo dentro de su mente, sabe dónde están y dónde se encuentran, y rara vez se equivocan dónde tienen sus libros, sus libretas, lápices, dónde están sus cosas, para luego poder ponerse a estudiar. En el caso de los flemáticos, pueden ser ellos buenos estudiantes si su morosidad no los atrapa. Necesitan ellos una serie de trabajos a corto plazo más que proyectos a largo plazo. Trabajan mejor bajo presión, aunque afirman que no les gusta. Tienen ellos mentes ordenadas, capaces de analizar y deducir todo lo que les pasa a su alrededor. Y déjame decirte que ellos, los flemáticos, son propensos a enterarse de las noticias más mediante la televisión que con las revistas y los diarios. Ellos tienen muy buena memoria y pueden ser personas inteligentes si de alguna manera u otra se les puede motivar para que aprendan, porque ellos no lo hacen por propio gusto o por que ellos quieran. No les gusta, simplemente son muy tranquilos y dejados. Pero, mi amigo, en el hábito del estudio, ellos todavía pueden, si se les sabe motivar, lo pueden hacer de la mejor manera que cualquier de los otros temperamentos, siempre y cuando se les motive. En el caso de los coléricos son inteligentes como norma, pero no son brillantes. Les gusta los temas orientados a las personas, como la historia, la geografía, la literatura y la psicología. Puede que no tengan muy buena ortografía porque van saltando de una cosa a otra. Son adeptos a una lectura veloz. Son muy gustosos de una lectura veloz y tienen una mente muy curiosa. Se preguntan constantemente el porqué de todo lo que leen. A los coléricos les encantan las gráficas, los diagramas y las representaciones. Les encanta ver dónde cuadra, en qué esquema el general de todas las cosas, en qué parte está, qué por qué, dónde, cuándo, todo, pero les gusta verlo en una gráfica. Pueden tener dificultades en concentrarse en algo que les recuerde de otras metas o algunos otros proyectos, lo que hace que sus mentes se salgan siempre por la tangente. En otras palabras, se salven de lo que están haciendo, hagan otra cosa y otra cosa y otra cosa. Sus mentes se salen siempre del camino donde están. Pero pueden encontrar difícil volver a concentrarse en el tema que están estudiando. Si hablan acerca de Cristo, difícil y se desvían a hablar acerca de Moisés o acerca de otro personaje bíblico, difícilmente regresarán a volver a hablar de Cristo. Se van a enfocar en lo que están haciendo. En el caso de los sanguíneos, a no ser que estén dotados de una elevada conciencia de inteligencia, no son por lo general buenos estudiantes, mis amigos. Pueden serlo si están motivados, porque con frecuencia son lo suficientemente brillantes para eso, pero son muy inquietos y falta mucho de su disciplina. Tienen un corto intervalo de interés y cualquier cosa los puede distraer, desde un pájaro volando encima de sus cabezas como un cuadro en la pared, o algún animalito caminando muy pequeño, un puntito negro que ven en el techo, y ahí están observándolo, viendo, se distraen muy fácilmente. Estas personas, amigos, tienen un potencial increíble, pero casi siempre lo malgastan porque no tienen disciplina. No les gusta la disciplina. Siempre lo usan para otras cosas. Si ellos pudieran disciplinarse, muy probablemente serían grandes lectores, estudiosos o predicadores dentro de una iglesia, siempre y cuando se les pudiera motivar o enseñarle la disciplina adecuadamente. A ellos, mis amigos, les es difícil concentrarse por largos periodos de tiempo. Solo se concentran en un pequeño momento, un instante, en algún momento, ese momento y ya se acaba, y entonces se concentran en otro y así se pasan, pero nunca se concentran por largos periodos. Por eso la mayoría de ellos es difícil que tengan un libro de lectura. Leen tantito nada más y ya lo dejan a un lado porque rápidamente se aburren. Y eso es lo que les falta a los sanguíneos, queridos amigos. En otro de los motivos o de las situaciones donde podremos ver a los diferentes temperamentos es a la forma, en la forma en que ellos pagan las cosas, sus facturas o su forma de pagar. Ahí también podemos verlo, en el hogar, en la casa. Queridos hermanos, el pago de una factura es una parte necesaria, o de un pago de la casa, es necesaria en la vida que nosotros tenemos, y parece que cada vez se va haciendo aún más complicado. Lo creamos o no, a no ser que sea un tenedor del libro titulado, la manera que nosotros debemos de tratar este problema es un reflejo de nuestro temperamento. Al menos que nosotros no sepamos, mis amigos, esto es la mejor manera en que nosotros podemos hacerlo dependiendo nuestro temperamento. Por ejemplo, los sanguíneos son terribles para mantener registros. Nunca tienen un registro acerca de lo que pagan o no pagan, o lo que les sobra de dinero o lo que no tienen. Les disgusta los detalles y pueden deprimirse momentáneamente por sus hábitos de que compran excesivamente. Su método de tratar con el déficit, por así decirlo, con el dinero, pocas veces será el recortar su nivel de vida, sino siempre intentan ganar más y más dinero, pero no recortan sus gastos, gastan a por mayor, pagan facturas hasta donde no pueden, pagan todo lo que se les pide sin ver de dónde es y cómo es y por qué. Por lo general, ellos te ponen de un recordatorio, porque si no se ponen un recordatorio de lo que van a pagar, simplemente lo olvidan al instante y ya no lo pagan. Y eso es otro problema en el caso de los sanguíneos. En el caso de los coléricos, les gusta pagar las facturas a su momento y a su tiempo. Ellos no son muy detallados, a no ser que tengan un temperamento secundario como el melancólico o el flemático, pero les gusta hacer las cosas de una manera muy ordenada. Su estilo es poner todos los pagos en un solo lugar y las notas de pagos pagarlas la misma noche cada mes. No les molesta si su libro o su cheque o donde llevan apuntado todo no queda equilibrado, por lo que aceptan la honestidad del banco y de las personas que le están pagando y a quien le dan el dinero. Por lo general, 5 o 10 pesos de diferencia lo aceptan como algo declarado para el banco, o sea, no le importa una variación de 5, 10, 20, 50 o 100 pesos variados. Si el banco se los cobra, ellos lo pagan sin preguntarle o pelear el por qué el banco les está cobrando tanto, o la tienda les cobró tanto, o aquel producto les salió tanto. Esto, mi amigo, esto no les molesta a ellos. Los detalles no valen tanto que esto. En el caso de los melancólicos, son más perfeccionistas. Su conciencia naturaleza les hace difícil vivir si no han pagado a tiempo a sus acreedores. Su archivo de notas de pago es un jaleo, pero saben qué es cada factura y recibo, cuántos centavos se pagaron, pesos, el porqué de cada uno de ellos, y estiran el dinero lo más posible. Por lo general tienen cada recibo correspondiente hasta los últimos 5 años pasados. No importa que hace 5 años a las 6 de la tarde hayas comprado un chicle en la tienda de la esquina. Si ellos te dieron un papel de pago, el melancólico lo va a tener guardado en una caja sobre un papel bien pegado y bien estipulado, porque así le gusta. Así lo tiene, bien ordenado, aunque ya hayan pasado 5 años, aunque sea un chicle. Ellos se enorgullecen de llevar las cuentas bien en orden y hasta el último céntimo, sin ningún error, los llevan, porque dicen que esto será un beneficio para ellos a la hora de hacer cuentas con el banco o en algún tipo de pago. Por lo general, ellos siempre tienen un margen de crédito muy alto. Por último, los flemáticos son más lo sistematizan todos. Los flemáticos tienen un sistema para todo, tienen un presupuesto bien detallado, mantienen un registro correspondiente a todo. No solo pagan todas las facturas o todas las notas de pago a tiempo, sino que les gusta pagarlas antes de tiempo, siempre que esto les ahorre uno o dos o cuatro pesos más. Ellos les gusta ahorrar, aunque no se les dificulta, aunque no les importa gastar un poquito más, pero les encanta más ahorrarse algunos pesos. Eso es lo que a ellos les gusta, a los flemáticos. No les importa que les cobren de más, pero más les gusta ahorrarse unos pesos. Los sanguíneos ni se enteran de que hay compañías que realmente les hacen estos gastos. A ellos no se les importa, ellos pagan y se acabó y se quitan el problema. Para algunos flemáticos, hacer un balance de todos los cheques, el dinero, de las cuentas, es el cumbre de su mes. Y eso que les gusta, estar haciendo cuentas, modificando, acomodando todo en su lugar, teniendo algo en orden. Esta es una clara señal, mi amigo, de que tiene una vida en orden, a pesar de que vean su tiradero, en el caso de los flemáticos. Esta es una clara señal de que su vida está en orden y que están listos para entonces empezar el siguiente mes. No empiezan el mes si no ya tienen en orden todo, pero no sufren, por así decir. Me sobraron 3 o 4 pesos, ahí lo guarda. Le faltaron 4 o 3 pesos, ahí lo guarda, pero sabe qué es lo que tiene y entonces comienza el siguiente mes y a guardar los dineros para los siguientes pagos. Esto, querido amigo y hermano, nos enseña entonces que cada uno tenemos diferentes de forma de actuar. Uno de los casos más conocidos en la Biblia es el caso de Pedro, que él tenía una capacidad comunicativa diferente a los demás, y nos podemos dar que Pedro tenía también su temperamento. Él ¿qué crees tú que era, mi amigo, mi hermano? Pedro, siempre en Mateo 26:73, decía: tu manera de hablar te describe. Esto es frecuentemente que su temperamento era mesanguíneo. Siempre estaba hablando. La Biblia o los 4 evangelios hablan mucho acerca de él. Tus pautas dicen la forma en que tú hablas. Te voy a invitar, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, inclinemos tu rostro, guardemos reverencia, vamos a Dios en oración. Dios nuestro que estás en los cielos, gracias por darnos la oportunidad de aprender un poco más acerca de cómo somos, quiénes somos y qué es lo que nos afecta en nuestro diario vivir. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos des fortaleza para comprenderlo mejor y así, Señor, entregar nuestra vida hacia ti. Ven a morar en nuestros corazones, guíanos en el día de hoy, viernes de preparación, porque mañana se acerca tu día y que, Señor, nos podamos acercar a ti como cada mañana. Acompáñanos en este día, te lo suplicamos, no por algún mérito, lo pedimos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Gracias por habernos acompañado y nos vemos hasta el próximo lunes. Traición. ¿Nos vas a descubrir a este Jesús y se lo vas a señalar a los soldados? Sí. Lo saludaré con un beso. Esa será la señal.